Diversos grados del saber. Artículo. Paiván et al. Fuente. Reflexión de buena voluntad extraída del libro. Tesoros del alma. 2018. Somos todos hijos de un mismo padre, o de un solo planeta, como imagina la línea del escepticismo, que aún no admite la realidad de una inteligencia celestial superior. No obstante, el pensamiento científico, por fuerza de la razón liberada de dogmas, prejuicios y tabús, llegará a eso. El pensador brasileño Alciro Zarur, 1914-1979, escribió: hay tantas religiones como son los grados de entendimiento del ser humano, conforme la suma de sus encarnaciones. Analizando la reflexión del gran periodista, conductor de radio, escritor, filósofo, activista social y fundador de la Legión de la Buena Voluntad, LBV, puedo ecuménicamente inferir que, por el mismo raciocinio, hay diversas perspectivas de entendimiento de la filosofía, de la política, de la economía, del arte, del deporte, de la sociología, de la física, de la química, de la antropología, de la psicología, del psicoanálisis, entre otras áreas del saber humano. Ecumenismo ético. Debido a esto, el respeto al pensamiento ajeno es una clara definición de ecumenismo, que, a su vez, de ninguna manera sugiere el abandono de los compromisos asumidos ante una comunidad. Ser ecuménico es también ser responsable, por lo tanto, no herir los elementales principios de ética. José de Paiva Neto, director presidente de la Legión de la Buena Voluntad, LBV, es escritor, periodista, conductor de radio, compositor y poeta brasileño.